La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Estamos preparadas, preparados para empezar un nuevo puente, en este caso el número 279. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasan los años y aquí seguimos sosteniendo este espacio radial desde la Facultad de Ciencias Sociales en la radio de la UBA. Cada semana vamos tratando distintos temas, distintos, muy diversos, muy diferentes, pero intentando acercar a los oyentes la mirada de la facultad, el conocimiento y la producción de saberes, y también de las organizaciones sociales, las organizaciones diversas también que hay, de base, comunitarias, ONGs que trabajan en lo ambiental. En este caso, el programa de hoy va a estar dedicado a la situación de la producción de energía, la situación del petróleo, nuestro país como país petrolero, ¿no? Como producción de petróleo también, cómo se está posicionando a nivel mundial, qué conflictos se está teniendo, qué pasa en el precio del combustible, cómo impacta eso en la vida cotidiana y también la actual, la que se está sosteniendo la huelga de los trabajadores petroleros en distintas provincias, qué está pasando con ese conflicto. Si quieren hacer preguntas ya pueden hacerlo y escribirlo a nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también por facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. And the world is made of energy, and there's a lot inside of you, and there's a lot inside of me, and the world is made of energy. El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Empezamos con energía este puente con el tema Energy de Apples in Stereo para arrancar este programa dedicado a la cuestión de la energía, a la producción de petróleo, y estamos con un integrante de una organización dedicada a este tema. Estamos con Diego Di Rizzio. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Luciana, ¿qué tal? Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Diego es también graduado de nuestra casa, es politólogo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es integrante de OPESUR, Observatorio Petrolero Sur, una organización que nació en el 2008, ¿no? Exactamente, en 2008 en Buenos Aires. En Buenos Aires, y también tienen presencia en la provincia de Neuquén en este momento. Sí, sí, nos dividimos, un equipo de trabajo está en Neuquén y otro en Buenos Aires. ¿Puedes contarnos un poco qué es OPESUR, el Observatorio Petrolero Sur? El Observatorio Petrolero Sur es una organización que creamos con otro compañero periodista, digamos, que tuvo como objetivo inicial visibilizar una serie de conflictos ambientales y sociales que se estaban dando entre comunidades locales y la industria petrolera, entendiendo la industria petrolera a las empresas, pero también a los estados provinciales, y en muchos casos no solamente con cuestiones de pozos, sino también transporte, refinación, etcétera. En ese sentido, el observatorio es somos una ONG que al mismo tiempo está funcionamos como una cooperativa de trabajo. Nosotros tenemos mecanismos de decisión colectiva, digamos, que también hacen que los 8 o 9 miembros, digamos, que somos hoy en día, también tengamos un reparto equitativo en los procesos, en la renta, porque lo tomamos no solamente como una herramienta, digamos, para intervenir en lo social y para dar una visión sobre lo social, sino también como un medio de subsistencia, donde la gran mayoría de nosotros tenemos una renta que no podemos decir que sea muy digna, digamos, pero bueno, nos ayuda a llegar a fin de mes con, claro, mucha ayuda también de nuestras familias y, claro, parejas, etcétera, ¿no? Pero básicamente también ahí lo que funcionamos es, como decía antes, como una cooperativa de trabajo. ¿Y cuáles son las principales líneas de acción que tienen? Las principales líneas de acción son, por un lado, el seguimiento y la producción de información, intervención y asesoramiento a diferentes organizaciones sociales y políticas en torno al megaproyecto Vaca Muerta, que después podría hablar un, sí, poquito más en torno a eso. Por otro lado, hay una línea fuerte en lo que es el tema de energías extremas, o sea, explotaciones de hidrocarburos, digamos, pero ya que los que se conocen como las nuevas generaciones, como los no convencionales, sí, que tienen diferentes particularidades frente a lo que es durante décadas se conoció como explotación no convencional, perdón. Sí. En ambos dos hacemos un seguimiento de política pública, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, sobre todo en Neuquén y Río Negro. Y por otro lado, hay una mirada creciente en lo que es energías renovables y también en lo que es una construcción alternativa de tanto de matriz energética como conceptualización de energía, cómo pensamos y la energía en tanto consumo, en tanto generación, etcétera, claro, control, digamos. O sea, cómo poder dar una mirada holística, sí, al tema. Uno, como en la vida cotidiana, la energía no lo tiene como materializado. Está, circula, la usamos, pero el tema de poder tener conciencia de qué cosas producen energía y cómo la consumimos y cómo se podría plantearla de otra manera es interesante. Si quieren conocer más sobre esta organización, sobre OPESUR, tienen una página web que es www.opesur.org.ar, uh-huh, y también un Facebook, que los pueden buscar como Observatorio Petrolero Sur. Así pueden conocer más información actualizada que tienen. Ustedes van sacando también artículos, no sé si todos los días, pero bastante actualizados sobre lo que va sucediendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. En la medida, digamos, nuestra intención también, digamos, es dar una visión crítica sobre la actualidad y sobre también temas que tal vez no entran dentro de la agenda mediática y pública de forma preponderante. Entonces, por eso, como decías, tratamos de dar visiones en torno, por ejemplo, ahora con las recientes medidas de Aranguren, digamos, el ministro de Energía Nacional, o diferentes medidas que se han tomado a niveles provinciales. Entonces, sí, en la medida de las posibilidades vamos tratando de difundir todo lo que podamos en estos medios que decías. El tema está planteado, entonces vamos a hablar sobre la energía y la situación energética, la producción de petróleo básicamente en nuestro país. Así que si quieren comunicarse pueden hacerlo a las vías que ya les dijimos, elpuente@sociales.uva.ar o facebook.com/elpuenteradio. Esta ha sido la era del petróleo, la mercancía por excelencia. El petróleo marcó un hito, un punto de inflexión. Argentina fue el único país del mundo que entregó sus cimientos sin haber perdido un conflicto bélico. Nuestra obligación es tratar de hacerle la vida más fácil a la gente y que haya disponibilidad de producto cuando lo necesita, especialmente cuando se acerca el invierno, poder tener gas. Aumentos, aumentos y más aumentos. Mayo comenzó también con nuevos incrementos, ¿sí? En la nafta un 10%. El crudo bajando o a precios nunca vistos sí. Antes en el mundo entero. ¿Y por qué aquí el incremento de los combustibles? Bueno, porque acá el precio de lo que es el barril de crudo se maneja con un precio doméstico, no se maneja con el precio internacional desde hace ya mucho tiempo. Lamentablemente, hoy se nos están poblando con torres alrededor de las chacras. Entonces, nos estamos envenenando nosotros mismos consumiendo la fruta del mercado interior. Los productores, la mayoría, está comprando agua en envase, porque no puede consumir el agua como antes lo hacían nuestros abuelos. Y bueno, nos preocupa. El puente. Ahí se planteaban varias cosas en este pequeño audio que preparamos, que armó Romina Caldera. Te mandamos un beso. Se escuchaba primero, hay un documental que salió en Canal Encuentro, que es la historia del petróleo, algunos fragmentos de ahí, también el ministro de Energía Aranguren diciendo que él quiere hacerle la vida más fácil a la gente, que esté disponible el gas. Después nos vas a contar la situación del gas también, y después también, bueno, qué está pasando con los productores, en este caso eran productores de Río Negro, productores de fruta, qué está pasando con en su vida cotidiana, esto de que no pueden utilizar el agua y tienen que comprar el agua envasada. Exactamente. Bueno, varias cuestiones que podemos ir hablando a lo largo del programa. Primero, ¿podrías darnos como un pantallazo y un panorama de cuál es la situación del petróleo en la actualidad de nuestro país? Algunos puntos principales. Bueno, como se decía un poco en el audio, uno de los puntos tal vez principales que hay que entender, digamos, es la cuestión de que nuestra matriz energética, esto quiere decir el consumo, digamos, que tiene el país, el 90% son hidrocarburos. Más del 50% es gas y buena parte también es petróleo. En este sentido, digamos, una discusión, central que se ha tenido a todo lo largo de la historia petrolera y que hace mención los audios que decían recién, es que hay dos concepciones con los hidrocarburos. Una como commodity, esto es como un recurso que puede ser transado en los mercados por libre oferta y demanda, y por otro lado un recurso estratégico, sí. Digamos. Entonces, ahí ya hay como un parteaguas, si se quiere, tanto en la historia argentina como en la historia a nivel más mundial, en cómo se conceptualiza el petróleo y cuál es el rol del Estado en torno a el petróleo y el gas, justamente por esta centralidad que tiene en la provisión de energía, tanto para, obviamente, para industria como consumo interno, transporte, etcétera, ¿no? En los 90 la Argentina marca un cambio muy fuerte, digamos, en lo que había sido su política petrolera histórica, que era el control nacional y estatal sobre los recursos y un destino del mercado interno, sí. Y se transiciona hacia un sector marcadamente privado, fuertemente extranjerizado, desregulado y con un cambio en la tendencia hacia la exportación. Con la privatización de YPF. Con la privatización de YPF y el desmembramiento de YPF y la provincialización del recurso, ¿no? Digamos, hay toda una serie de andamiajes, digamos, que se habían construido a lo largo de décadas que se cambian, digamos, claro. Cambian y tienen innumerables consecuencias, digamos, no podría detallar todas, digamos, pero una de las también consecuencias, digamos, que hoy en día estamos viendo es que las provincias hacen control del dominio del recurso y ya no es más el Estado Nacional el que fija ciertas políticas del sector. Después vemos si esto es bueno o es malo, qué consecuencias trae. Exactamente, ¿no? Digamos, o sea, creo que ahí hay mucha tela para cortar, claro. Digamos, porque también está trazado, digamos, hacia dónde se quiere llevar la industria. En ese sentido, digamos, uno al tener, al cobrar mayor preponderancia el sector privado, lo que hace es, en un país con petróleo y con gas como es la Argentina, no es Arabia Saudita, no es indudablemente no es Venezuela, sino que tiene una cantidad más bien finita, sí, y digamos, y con un consumo per cápita que no es bajo, sino que está más bien dentro del tope a nivel mundial, digamos, dentro de los 30 mayores países con consumo per cápita. Somos poca población, entonces eso no hace que a grosso modo no tengamos tanta injerencia, digamos. Claro. Pero al orientar toda la industria hacia la exportación, porque era lo que más convenía en ese determinado momento, se llega que en el 2011, o sea, ya con un cambio de gobierno, digamos, y ya con muchos años a posteriori, se empieza a tener que importar gas, digamos. Sí. Argentina pierde la autosuficiencia en materia de gas, que en este sentido industria y hogares son los de los principales consumidores, y con un poco de transporte. Entonces Argentina en ese momento, digamos, el gobierno nacional en cabeza de Cristina Kirchner cambia y reorienta nuevamente la política del sector con la nacionalización parcial de YPF. Hay un montón de varios cambios también en la ley, digamos, y en tanto la ley como la regulación, y cambios a posterior, digamos. Pero la ley es la ley de soberanía hidrocarburífera. Exactamente, la ley de soberanía hidrocarburífera. Esto estamos hablando en 2012. 2012. ¿Y cómo lo analizan ustedes, esta ley y este cambio de estatización de YPF? ¿Cómo lo ven que se va adelante? Por nosotros en un primer momento, digamos, lo vemos como un punto adelante, en el sentido que se abre, digamos, una discusión, se puede empezar a perfilar un nuevo rol del Estado, en el sentido de poder rediscutir cuáles son las bases del sector petrolero que estaban vigentes hasta ese momento. También vemos como un paso adelante esta nueva concepción del Estado como director, digamos, o el Estado, digamos, como fijando ciertas políticas de una forma mucho más activa y disputando con el sector transnacional ciertos lineamientos básicos. Y por otro lado, digamos, también lo que planteamos y lo que planteamos ahora y lo que planteamos en su momento, digamos, la discusión, digamos, y la visión crítica que nosotros mantenemos en torno a los objetivos estratégicos que se estaban persiguiendo con eso. En pocas palabras, estábamos de acuerdo con el método, digamos, o con el medio, digamos. Creemos que hay que profundizar y reorientar hacia nuevas formas de gestión que tengan beneficio público, pero en cuanto a los fines, estamos fuertemente cruzados, digamos, porque, como decía antes, digamos, la ley, por un lado, busca sanar, digamos, lo que es una visión dentro de un mercado, dentro de una balanza de pagos, o sea, una visión macroeconómica, con la explotación masiva de Vaca Muerta, digamos, que se tenía en ese momento. En ese sentido, digamos, para lo que nosotros sosteníamos en ese momento es, uno, digamos, la explotación de Vaca Muerta conlleva toda una serie de consecuencias que se vienen registrando tanto a nivel global como local, profundamente negativas, digamos, y en eso se vincula muy muy fuerte tanto el aumento de precios, que es en el sostenimiento, digamos, hacia un programa de subsidios hacia las operadoras, sí, privadas, como también el aumento de precios hacia los consumidores finales, como la construcción de zonas de sacrificio, que era justamente el avance sobre zonas productivas, o también hay sobre zonas periurbanas, villas miserias, barrios entre Neuquén y Río Negro, territorio mapuche, áreas protegidas, o sea, planteaba un esquema donde había que explotar todo, claro, y bajo ningún tipo de, claro, de control, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Vamos a seguir conversando con Diego Di Rizzio en este recorrido que está haciendo, por un lado histórico, por el otro lado llegando a la actualidad, y después nos vas a contar la definición de Vaca Muerta, qué es, cómo se está planteando y qué significado e importancia tiene para nuestro país. Pero antes queremos escuchar un poco más de música. Bien. Vamos a escuchar un tema de R.E.M., Electrolit. I'm burning me. 20th century girl to sleep. You're blessed to sing. if I ever want to fly Mulholland Drive. Hollywood is under me. I'm Martin Sheen. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean. You are a star tonight. Sun electric. El puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. El puente. Por Radio UBA. Seguimos en este puente número 279 hablando sobre la producción de la energía en nuestro país, la situación del petróleo, del gas también, y el trabajo que está realizando OPSUR, Observatorio Petrolero Sur, de la mano de Diego Di Rizzio. Estamos conociendo esta experiencia con este tema en particular. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirnos a elpuente@sociales.uba.ar, también por facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Estábamos hablando de muchas cosas antes de la pausa. Son muchos temas y queremos desmenuzarlo y tratar de entenderlo lo más posible. Un tema que tuvo, digamos, su repercusión en los medios es la extracción en Vaca Muerta. ¿Dónde quedó, está ubicado? Si podés describirla sintéticamente, y la relación también con su forma de explotación y el fracking. Vaca Muerta es una formación de hidrocarburos. Esto quiere decir que es una capa geológica que se encuentra, dependiendo la zona, pero entre 1000 y puede llegar a los 4000 metros de profundidad, y tiene la característica de ser no convencional, porque digamos se le llama no convencional porque es una formación de lutitas, digamos, a diferencia de lo que se conocía como convencional, que en general eran piedras esponjosas que acumulaban petróleo, agua y gas. Esta es la roca madre, es la roca donde se han generado los hidrocarburos a través de muchísimos años y que eventualmente fueron migrando hacia lo que las formaciones convencionales, pero parte de ellos quedaron concentrados en lo que se conoce como esta roca madre, ¿no? Donde Vaca Muerta es una de las formaciones que está. ¿Y dónde queda? Queda en la cuenca neuquina, digamos que cubre 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño de Bélgica más o menos, entre las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Y se descubrió cuándo? Se descubrió hace en los 50, 70, digamos, por YPF, pero por diversas razones, a partir de la entrada del siglo XXI, es que Estados Unidos empieza a explotar este tipo de formaciones. Entonces se combinan tanto la cuestión de avances técnicos como avances a nivel de económicos que permiten que este tipo de formaciones sean viables, digamos, ¿no? Antes había más convencionales, había menor demanda, y esto quiere decir que estas formaciones, que son más caras, más costosas, más complejas y menor, con menor rendimiento energético, no fueran la primera opción. Bueno, hoy en día no estamos más en esa situación, como decía antes, y Vaca Muerta se volvió una posibilidad, y una posibilidad donde esta formación y este conjunto de formaciones tiene las características de ser el yacimiento de mayor potencial por fuera de Norteamérica. Entonces estamos hablando de un yacimiento de clase mundial, digamos, que ha provocado innumerables cambios. Uno era esta nacionalización parcial de YPF, como decía antes. Sí. Otros es el avance de la frontera extractiva, como decía antes, también con los consiguientes conflictos sociales, ambientales. Otro es el aumento, es el cambio a nivel de políticas de subsidios, políticas de precios y políticas del sector, con, por ejemplo, aumento de precios o garantía de ciertos precios a las operadoras. Y un cuarto también, digamos, una cuarta dimensión es la creación de condiciones de posibilidad y de mejora hacia diferentes operadoras, como pueden ser el desembarco de algunas, ¿no? Entonces tenemos a ExxonMobil, si recuerdan, digamos, y en 2013 que se firmó el acuerdo entre YPF y Chevron, sí, que tuvo alta repercusión mediática, sí. Es justamente ese es el único proyecto que está en explotación, el resto están en exploración, pero entre las diversas compañías, digamos, que se fueron instalando, por ejemplo Shell, o por ejemplo la China Sinopec o la Malaya Petronas, digamos, o sea, un boom a nivel, digamos, de interés, que marcó también un cambio, digamos, a lo que se estaba registrando años antes. Ahora, digamos, por un lado está ese potencial, digamos, y un potencial, digamos, que si bien se habla mucho de grandes números, después en la realidad hay que tomarlo muy entre pinzas, porque los yacimientos, digamos, que se han explotado muestran rendimientos muchísimo menores, digamos, y con horizontes de producción que nos pasan los 20 años, o sea, estamos hablando de yacimientos de muy corta data, cuando si tenemos en cuenta que los convencionales pueden llevar casi 100. Claro. Que tiene además otro aditivo, digamos. ¿Y por qué otro aditivo? Digo, porque la cuestión de, o sea, para extraer estos hidrocarburos en la roca madre se utiliza un paquete tecnológico conocido como fractura hidráulica o fracking. Digamos que hay abundante información en internet sobre las consecuencias que esto trae, que ha sido prohibido en diferentes países, como también en regiones de Estados Unidos, que fue el principal impulsor y el generador de este paquete. Sí. ¿Por qué se prohíbe? Se prohíbe porque tiene consecuencias muy, muy claras a nivel ambiental, contaminación de aire, tierra y agua. Esta contaminación ambiental eventualmente puede derivar en deterioro y degradación sanitaria, o sea, un aumento en, por ejemplo, tasas de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, digamos, enfermedades que se vinculan con cuestiones de metales pesados y elementos radioactivos, digamos, o sea, hay abundante información también que se viene surgiendo en los últimos años en torno a eso. En economías regionales, digamos, en todo lo que es la destrucción, digamos, de economías preexistentes al avance de la industria del petróleo y del gas, más que nada agrícolas, como también sociales, como puede ser, digamos, el aumento del precio de la tierra, el aumento de la distorsión, digamos, entre los que tienen un ingreso por la industria petrolera y aquellos que no, como por ejemplo docentes y personas que no tienen, o comerciantes, que obviamente, como en todo el resto, como en todo el mundo, digamos, un salario petrolero es 4 o 5 veces mayor que un promedio medio, ¿no? Y eso después podemos hablar un poquito de la situación de los trabajadores petroleros que bueno, están llegando a un acuerdo a través de la intervención del ministro de Trabajo, pero hay que ver cuál es el reclamo de fondo y qué tiene que ver eso con el precio del petróleo, el precio del combustible, cómo ahí incide también el Estado, ¿no? En el fomento a este tipo de producción. Pero vamos a un tema musical, según me indican acá el operador y Carla Borria. Vamos a escuchar un poco más de música, un tema de Kings. Vamos a escuchar A Gallon of Gas. I've been waiting for years to buy a brand new Cadillac, but now that I've got one, I wanna send it right back. I can't afford the gas for my luxury limousine, but even if I had, to my local dealer to see if he could set me straight. He said there's a little gas going, but you have to wait. But the opposite red hot speed is a really high grade hack. But a gallon of gas can't be purchased anywhere for any. Score you some coke and some grade one grass, but I can't get a gallon of gas. I've got some diamonds and speed, all the drugs that you need, but I can't get a gallon of gas. There's no more left to buy and sell, there's no more oil left in the well. A gallon of gas can't be purchased anywhere for any amount of cash. Ooh-hoo. Who needs a car and a 747 when you can't buy a gallon of gas? Who needs a high? Una herramienta para conectar muchas realidades. El Puente. Por Radio UBA. Seguimos en El Puente hablando de este tema con mucha información, con mucha data que queremos seguir compartiendo aquí junto a Diego Di Rizzio, quien es politólogo e integrante de OPESUR, el Observatorio Petrolero Sur. Y estabas planteando un poco, bueno, cuál es, digamos, el rol del Estado también en toda esta cuestión. Vos antes planteabas cómo se vino dando a lo largo de los 90, después el tema en 2012 de la ley de soberanía hidrocarburífera, la estatización de YPF. ¿Cómo se ve, bueno, en la actualidad, con este 2016, con este cambio de gestión, con el gobierno de Mauricio Macri, con varios CEOs de empresas que llegan a ocupar espacios de funcionarios, en el caso de Aranguren, que fue presidente de Shell? ¿Cómo juega, cómo esto entra en juego a la hora de tomar decisiones y cuidar la soberanía, digamos, de nuestros recursos energéticos? Creo que ahí, digamos, y lo que vamos viendo en este corto periodo desde que se ha asumido, digamos, es por un lado algunas líneas de continuidad, como pueden ser el aumento de precios en términos de nafta, el aumento, la mejora de condiciones, digamos, para los inversores extranjeros, digamos, que obviamente cambian la intensidad, pero ya durante el kirchnerismo, la última época, estamos hablando, se empezaron a registrar ciertas tendencias. Que una de las grandes diferencias con y que introduce el macrismo es la reducción sideral a nivel de subsidios para el consumidor final, tanto sean los grandes consumidores como los pequeños, como todos registramos en el aumento de luz y en el aumento de gas, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, un poco lo que estamos viendo es que se ha incrementado una política de asegurar unas mejores condiciones a lo que son los grandes jugadores tradicionales del mercado energético, dependiendo también, digamos, de cada sector, digamos. En este sentido, digamos, esto se combina, digamos, con un cambio en la visión, digamos, de justamente tratar de mejorar, aunque sea, digamos, como objetivo de largo plazo, por una noción mucho más de commodity, como decía antes, digamos, y ya todos los intentos que se habían hecho a partir de la nacionalización parcial de YPF de recuperar ciertas nociones de recurso estratégico directamente se tiran por la borda. Y, por ejemplo, hay un cambio también a nivel, digamos, en esto internacional y ciertos lineamientos, ¿no? Digamos, entonces, cuando Aranguren, ministro de Energía Nacional, digamos, hace... Él, como ex CEO o ex gerente general de Shell Argentina, 6 meses antes de asumir el mando, empieza, por ejemplo, a importar gas de Chile, si bien el precio es muchísimo más alto que el de Bolivia, pero donde, por un lado, el operador central es una subsidiaria de Shell, donde él sigue manteniendo ciertas acciones, como por otro lado, digamos, es un cariño y un cambio, digamos, hacia a nivel geopolítico, digamos, de una mirada mucho más latinoamericana a una mirada mucho más centrada en la Alianza Pacífico, que es otro armado internacional más conservador, digamos, ¿no? Y mucho más cercano a los intereses de Estados Unidos. Chile en lugar de Bolivia. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, un poco, y lo que nosotros también estamos tratando de discutir, digamos, es que al asegurar consumo y al asegurar, digamos, una determinada oferta, no se está discutiendo, o por lo menos se está naturalizando el proyecto de país que se está construyendo. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que la energía como medio, digamos, o sea, es medio para satisfacer ciertas necesidades, digamos. Entonces, un poco lo que nosotros buscamos es que, por un lado, discutir qué se están satisfaciendo y cuáles no, digamos. Cuando decimos que se está contaminando el agua de productores rurales o se está avanzando sobre tierras, digamos, comunitarias, indígenas, estamos diciendo que en pos de satisfacer determinadas necesidades se están vulnerando otras. Sí. Por otro lado, digamos, no, también tenemos que, o sea, hay que, por ejemplo, algunas veces se cae, ¿no? Digamos, en tal vez pensamientos de decir energía consumimos todos. Sí, estoy completamente de acuerdo que energía consumimos todos, pero no consumimos la misma cantidad de energía todos. Entonces ahí ya uno está estableciendo y desagregando, claro, y ayudando a discriminar, digamos, qué es efectivamente, quiénes se benefician y quiénes se perjudican de ciertos modelos sociales y ciertos proyectos sociales y políticos. Entonces, en ese, para nosotros, digamos, la discusión de energía también engloba una discusión más general, digamos, sobre el proyecto de sociedad, relación con la naturaleza, quiénes se benefician y quiénes se perjudican de las diferentes políticas, roles del Estado, rol de la sociedad, etcétera. Y actualmente el conflicto que se está sucediendo con los trabajadores petroleros en varias provincias, porque esto abarca varias provincias de acuerdo a los sindicatos, ¿qué es lo que está en juego ahí? ¿Qué están reclamando y por qué, digamos, esta también incidencia en la productividad del petróleo, en el precio del combustible, también cómo se encadena una cosa con la otra? Como decía antes, digamos, una de las medidas, digamos, que fue tomando el gobierno macrista fue en asegurar con mayor tenacidad la mejora de condiciones para la inversión extranjera. Sí. Uno puede mejorar por el lado de precios y por el lado de destrabar exportaciones y retenciones a la exportación, pero uno de los mayores costos que tiene la industria a nivel nacional es la cuestión de la mano de obra. Entonces, los salarios petroleros son el puesto mejor pago a nivel nacional, digamos, pero entonces uno de los objetivos que se ha plasmado, digamos, y que se viene plasmando incluso, digamos, en la época de la conducción de Gallucho, es la reducción del peso del salario en los costos de la industria hidrocarburífera, digamos, que no es que esté desatado de una situación internacional, sino, como bien decís, se viene registrando, digamos, especialmente desde 2014, una caída brutal en el precio del barril, que pasó de los $100 aproximadamente a menos de 50 en la actualidad. Sí. Entonces esto incide muy fuerte en la tasa de ganancia que tienen las operadoras y que efectivamente quieren trasladar, como han logrado trasladar a los consumidores, también lo quieren trasladar hacia los sectores trabajadores. Claro. ¿No? Entonces es una discusión que se viene atravesando hace muchísimos meses, que hoy en día tiene un nuevo capítulo porque se están discutiendo paritarias y mejoras salariales. Entonces en eso hay que tener de vista esta situación internacional, pero también, bueno, la discusión de inflación a nivel nacional, ¿no? Clarísimo todo lo que estás contando, y si querés, para ir cerrando, ya que nos quedan pocos minutos, algún desafío, alguna propuesta que ustedes estén impulsando desde el Observatorio Petrolero Sur que quieras compartir aquí con los oyentes del Puente. Por un lado, digamos, bueno, agradecer, digamos, este espacio y decir, digamos, de que todos nuestros materiales están disponibles en la web. Ahí hemos tratado a lo largo de estos años escribir, digamos, como a nosotros nos gustaría leer, digamos, o sea, y en ese sentido no es un material técnico, si bien algunas veces caemos en lo técnico porque necesitamos por nuestra ignorancia, no por nuestras intenciones, y en eso, digamos, hay mucho, tratamos de buscar también desde material de radio, material escrito, como también material audiovisual. Van a encontrar esas cosas en la página y están disponibles para la descarga, modificación y redistribución como cada uno quiera. Y por otro lado, digamos, también incentivamos, digamos, a aquellas radios y aquellas zonas que quieran tomar el tema y darle difusión, digamos, porque hay un montón de gente que está con conflictos, digamos, que está silenciada, que está con muy poco acceso a medios y con muy poca visibilidad y buscando una mejora de su situación. También poner a disposición todo eso y poner a disposición nosotros para cualquier tipo de ayuda, ¿no? Muchas gracias. No, Diego. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido aquí al Puente. El programa de capacitación es un abrazo entre la facultad y las organizaciones. Un espacio de escucha y creación colectiva. ¿Querés saber un poco más? Quédate en el Puente. Nos vamos despidiendo de este Puente. Les contamos que desde el programa de capacitación para organizaciones comunitarias ofrecemos los cursos destinados a integrantes de organizaciones, y en este momento se está desarrollando el curso de planificación de proyectos, cómo pasar de una idea a un documento escrito, a un proyecto, algunos elementos que nos ayudan a escribirlo, a ensayar, a poder reescribir, a borrar, a corregir. Ahí las docentes están trabajando fuerte en este tema para presentarlo a distintas iniciativas, a distintas espacios donde se financian proyectos. Eso es lo que estamos realizando desde el programa. Vamos a seguir contándoles los próximos cursos que se van a ir desarrollando quizás en el segundo cuatrimestre. Pero si quieren más información pueden entrar a la página de Facebook, nos buscan como Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, o el mail que es programadecapacitacion@sociales.uva.ar. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Muchas gracias Juan Figuerola en los controles, Carla Borria, que ha vuelto de su viaje renovada, espléndida. Muchas gracias también por coordinar el aire, a todo el equipo de producción, y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.